Después de hablar con Rodolfo Livingston, la verdad es que es un gusto siempre, ¿no? Charlar con él, un tipo súper inteligente y además pensando desde lo social, ¿no? La arquitectura, que parecería ser algo como desligado en general de lo social. Vamos a... Sí. Estaba pensando que en algo se parece en nuestro primer entrevistado y el segundo que vamos a escuchar ahora. Creo que son dos tipos que tienen esto de hacernos pensar como de manera diferente las cosas, ¿no? Uh-huh. Me parece que Livingston tiene esta cosa linda de que siempre nos hace pensar las cosas de otra manera. Y en esto creo que nuestro amigo Alfredo Grande es... ¿Vos decís que te convencen de que estás equivocado? No, no. Damos la bienvenida ahora a Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo andan? Bueno, bien, muy bien. Sí. Nada, se vinieron otra vez saqueos y yo decía que la perspectiva desde la que se abordó esto en los medios tradicionales fue rara, ¿no? Porque muchísima gente que por ahí había tenido una posición en defensa de la gente que había entrado a saquear en el 2001 a los supermercados, ahora de repente quienes entraron a los supermercados se convirtieron en delincuentes, cuanto antes era gente que tenía necesidad. Eso por un lado. Y por otro lado teníamos a los que por ahí... decían, esto es la necesidad, es el hambre que hay en la Argentina, como si estuviéramos en el 2001, que no lo estamos. ¿Qué reflexión te mereció lo que sucedió? Bueno, para empezar, ya caracterizar algo como saqueo, como piquete, como apriete, ya es una categoría política y aparece como un disvalor. El saqueo uh-huh. aparece como un disvalor. Sí. La acumulación exagerada de bienes, no. Pues fíjate que saquear es un disvalor, en cambio la superacumulación, inclusive de en cualquier babosa, lo que yo llamo en un impersonal los tres reyes magos, ¿no? Musimundo, Barbarino y Frávega, uh-huh. y están llenos de... pero le sobran cosas, ¿viste? Vos entras y te mareas. Sí. Que también es un saqueo de alguna manera, bueno, ¿no? Veo que no estamos entendiendo. Entonces, desde la óptica convencional, saqueo es ir y sacarlo. Ahora, acumularlo no es saqueo, y también es saqueo. Evidentemente, cómo están todas esas cosas ahí, con plasmas de 5.000 pesos, 6.000 pesos, ¿viste? Estos celulares que se renuevan cada 10 minutos, bueno, toda esa orgía de consumo que termina finalmente en, bueno, algo que vamos a hablar pronto en el programa Sueños Posibles, esta locura de la extracción de minerales vía el fracking, que es directamente destrozar la montaña sin ningún tipo de piedad. Uh-huh. Bueno, eso no se llama saqueo. Ahora vos fíjate, la misma palabra se usa para afanar un plasma o para el saqueo de los recursos naturales. Algo está mal. Entonces, bueno, yo voy a preservar la palabra saqueo exclusivamente para el saqueo de los recursos naturales, el saqueo de no solamente la mega minería, sino también de los árboles, de la tierra, del agua. Eso está saqueado. Bueno, pero entonces, ¿qué palabra le ponemos a lo que sucedió? Bueno, ajuste de cuentas. Uh-huh. Es un ajuste de cuentas, es decir, distintos sectores que se han sentido muy vulnerados, algunos estafados, otros traicionados, otros frustrados, han hecho un ajuste de cuentas, como pasa en política, ¿viste? O sea, también ha hecho un ajuste de cuentas Bernie y Abel Medina contra Moyano y Micheli, ¿viste? Son ajustes de cuentas, están pasando facturas para ver quién... Viste, como en una recepción, ¿quién levanta el muerto, digamos? Uh-huh. Es evidente que hay un 82% móvil que se vetó, todo el mundo se olvidó de eso, se aprobó por, no sé si por unanimidad, pero por amplia mayoría, y se vetó y nadie dijo más nada, y es evidente que el 80% de los jubilados están con una jubilación de miseria y nadie dice nada. Entonces estamos un poco en la economía y en la política del apriete, ¿no? Entonces, hay apriete por todos lados, digamos, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que son ajustes de cuentas, en la cual algunos sectores por unos son más dignos que otros, obviamente, ¿no? No quisiera decir, bueno, todos están dentro de la lógica del apriete, pero yo creo que tanto la parada de 19, el paro convocado por la CGT, la CTA, la mesa de enlace, en realidad, no, que la Federación Agraria también es un ajuste de cuentas. Moyano le está ajustando las cuentas, está pasando las facturas al gobierno, con el cual fue la columna vertebral hasta hace poco. Uh-huh. Y la CTA Micheli, con todo derecho, por nunca haber tenido la menor oportunidad de tener la personalidad jurídica. Entonces es el momento del ajuste de cuentas, ¿viste? Si evidentemente la bonanza se acabó, los superávit no son tales, algunos dicen que ni siquiera existen, aparece esta especie de nueva estafa, que es lo de YPF, ¿no? Que se han hecho nuevamente contratos con grupos multinacionales ligados a los grupos más oligopólicos, ¿no? Por 10 años, 20 años, lo que sea. Se ha vuelto a entregar el patrimonio nacional, y bueno, ahí va a haber un gran saqueo de recursos, ¿no es cierto? Pero eso no se va a llamar saqueo, ¿no? Yo creo que yo lo que llamaría es un ajuste de cuentas de sectores ligados al poder, y algunos justamente que nunca estuvieron cerca del poder y por eso, digamos, están rápidos y furiosos. Vos fijate que es difícil pensar qué grupo en algún momento no estuvo cerca del kirchnerismo, ¿no? Habría que buscarlo, sería un buen ejercicio, a ver, ¿quién no estuvo en algún momento cerca del kirchnerismo? De organizaciones sociales, decís. Sociales y políticas, sí. Bueno, pongamos, en general los grupos trotskistas no, pero bueno, es difícil también ver aquí cerca de quién pueden estar, ¿no? Incluso entre ellos, pero bueno, dejemos de lado eso. De los demás, quien más, quien menos, ¿viste? Barrios de Pie, por ejemplo, estuvieron. Uh-huh. Unos Ceballos, que ahora el amigo Sabatella no lo deja subir. Otro ajuste de cuentas próximo, bueno, ¿no? Porque Ceballos... la corriente clasista y combativa también en el también estuvo, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, entonces van quedando así como los rencorosos de la historia. Y bueno, hay que ajustar cuentas. Que las hace las paga, ¿viste? Yo creo que en el análisis que se hace sobre estos días de furia, me parece que no hay que dejar de ver algunas particularidades de cada lugar. Vos sos un nacido visitante de Rosario. Sí. Bueno, Rosario es un lugar donde el estallido también tuvo que ver con que, digamos, los barrios marginales se inundaron por enésima vez tras una lluvia fuerte, ¿no? Y coincidió con la fecha. En Bariloche hay una suerte de apartheid, La población permanente, ¿no?, de Bariloche hace décadas que no tiene gas. Nos han contado situaciones de chicos del barrio, de los barrios del Alto, donde sí, están las barreras pobres de Bariloche, a los que han bajado de los colectivos que se dirigen a la ciudad. Sí, digamos, así, por eso hablo de apartheid, no es una exageración. Y bueno, yo estuve en Rosario, ya que hablé de Rosario, en el barrio Ludueña, un barrio... Donde activaba Pocho Leprati. Exactamente. Donde, bueno, estuve ahí con las compañeras, que me hablaron del Pocho, es decir, compañero entrañable, ¿no es cierto? Y esos barrios siguen sumergidos, uh-huh, en un grado de marginalización, precarización, y además donde el aditamento total, que termina de arruinar todo, esto lo estuvimos hablando en Rosario con un padre que ahora no me acuerdo el nombre, pero que está ahí activando desde hace 50 años, es la droga. Uh-huh. O sea, la droga ha terminado de precarizar todo, por así decirlo, ¿no? Ya no se puede hablar de clases sociales ni nada, porque la droga ha barrido con todo. Entonces, desde ese lugar yo te digo, el ajuste de cuentas que no es solamente tronar el escarmiento, ¿no?, como un otro nivel de tronar el escarmiento, es lo que me parece que va a ser el 2013. En 2013 vas a ver que va a haber ajuste por todos lados, ¿no? Vos esto, ahora vos me la diste, vos me la prometiste, vos me la sacaste, ahora vas a ver y demás. Uh-huh. El otro gran ajuste de cuentas es entre Macri y el gobierno nacional, con el tema de los subtes. Fíjate que 3 meses sin el subte A, anda a saber qué puede llegar a pasar con todo eso, a dónde van a ir los vagones viejos. Es una cosa loca, pero que empieza con esta decisión de pasarle los subtes al gobierno de la ciudad, justamente, ¿no?, a Macri, con el dudoso argumento de que son de la capital, cuando uh-huh, sabemos que los grandes, digamos, los grupos que vienen de provincia hacen tren y subte. Exacto. O sea que son los más damnificados con esto que puede llegar a ser más que el subte, que no, me cuesta pensar hasta dónde puede llegar, ¿no? Uh-huh. Bueno, son ajustes de cuentas. Dejemos la palabra saqueo para lo que hacen los grandes grupos multinacionales que se están llevando todo. Uh-huh. Muchísimas gracias. El lunes, como ya sucedió el lunes pasado, Sueños Posibles va a tener dos grandes momentos del año. Sí. La semana pasada hicimos de nuevo las entrevistas con Eduardo Suárez. No las hicimos de nuevo, las volvimos a escuchar, claro, para que salieran igual que como salieron la otra vez. Eduardo Suárez y Cristina Bernasconi. Y esta semana repetiremos eso de sacar dos extractos de notas que hayan sucedido este año en Sueños Posibles para volver a escuchar, y ya en lo que será la semana siguiente volvemos en vivo con el formato habitual. Un abrazo, Alfredo, muchísimas fuerte gracias. Fuerte abrazo y feliz año. Hemos charlado con Alfredo Grande, que hace aquí los Sueños Posibles los lunes desde las 21 y nos ayuda a reflexionar en estos y tantos otros casos.